come la justicia, broma, deja que lo agote con unas gotas de rabia. Si mi pueblo pica, el gobierno trafica, ya nada nos dignifica y todos se olvidan de África. Mira la pantalla, todos aplauden, me asoma la terraza y observo que todo va al revés. Por cada hombre que se hunde en la estacada, por cada niño que no pueda comer, mira, mi pueblo es el que nunca se calla. Esto no es vida, es un bidón de gasolina. Toda la gente normal lo celebra y fuera mis peores días los comparto con algún que otro suicida. Siempre con mi compañero, uno de tantos indignados en el mundo, de tantos que se esconde cuando llora, de tantos que protesta y alza el puño, ciudadanos de un lugar llamado Truño. Normal que con poco se te sonroja, el fracaso no me aflojas, esa droga que se moja y aún así quieres probar. Vengo de un lugar donde conseguir la victoria tiene que ser la hostia. Salgo con careta del portal, sigo decidido a ser el hijo clandestino de este barrio, desapercibido, pero a nadie le da por pensar que era un individuo que guardaba una bomba en su cuarto. Mira mi cara, últimamente no relata nada, poca felicidad, igual que en mi ciudad. Sobrevivir con una sonrisa en la cara, si todo va a salir mal, todo va a salir mal. Estoy al límite, alguien que venga y me crucifique, mi caparazón lo roben un tubo a 100. Habla conmigo y dime que me tranquilice, que todo va a salir bien, todo va a salir bien. Eran unos violentos, eran unos salvajes, era el razonamiento que tuvo el alcalde. Salgamos a la calle, que han puesto un monumento, la que la pague nuestro ayuntamiento. Por cada promesa que se lleve el viento, por cada mujer que viva amenazada, por cada familia sin sueldo ni techo, un cubano que no salga en portada, por cada niño que no sepa leer, un cubano que no salga en portada. Mira, mi grupo es el que nunca se calla. Esto no es vida, es un bidón de gasolina. Toda la gente normal lo celebra y fuera mis peores días los comparto con algún que otro suicida. Siempre con mi compañero, uno de tantos, de tantos indignados en el mundo, de tantos que se esconde cuando llora, de tantos que protesta y alza el puño, ciudadanos de un lugar llamado Truño.